Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 13 de marzo. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado una nueva edición del concurso de repostería típica local Gañotes de Ubrique. El concurso y posterior degustación se ha programado para la jornada del viernes 27 de marzo a las 5 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento. Como novedad de este año se ha ampliado la cuantía asignada a los premios. De esta forma se concederá un primer premio de 250 euros, un segundo premio de 200 euros y un tercer premio de 150 euros. El plazo de inscripción está abierto hasta el miércoles 25 de marzo. Las personas interesadas en participar deben acudir al área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, yo hoy quiero invitar a todos nuestros vecinos de Ubrique a participar en nuestro concurso de repostería local Gañotes de Ubrique. Se va a llevar a cabo el próximo 27 de marzo y ya pueden hacer en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique sus inscripciones. Podrán hacerla hasta el miércoles 25 de marzo. Y este año tenemos una novedad. Este año hemos subido los premios. Primer premio 250 euros, segundo premio 200 euros y tercer premio 150 euros. Así que animar a todos nuestros vecinos a inscribirse. Vamos a participar, vamos a pasar una tarde estupenda en la Plaza del Ayuntamiento, si la climatología nos lo permite. Así que espero vuestras inscripciones y, por supuesto, que nos veamos celebrando este día de concurso de gañote en la Plaza del Ayuntamiento el 27 de marzo. También hoy la concejala de Cultura, Patricia Caro, ha inaugurado este mediodía la exposición titulada Texturas del alma en la cuna de la marroquinería, de Ernestina del Valle González Sánchez. El acto ha tenido lugar en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos, donde la muestra ha quedado abierta al público durante todo el mes de marzo. Nacida en Caracas y afincada en Arcos de la Frontera, la artista muestra una colección de obras en distintos tamaños, elaboradas con técnicas mixtas y de estilo abstracto, las cuales se caracterizan por el uso del color y la representación de las emociones. Hoy nos damos cita aquí en la sala de exposiciones municipal y lo hacemos para inaugurar, para presentar una nueva exposición. En este caso, durante todo el mes de marzo vamos a poder visitar aquí en la sala de exposiciones la muestra pictórica que nos deja Ernestina del Valle, Texturas del alma en la cuna de la marroquinería. Son obras de lienzo, en lienzo, con pintura acrílica, y yo definiría la pintura como abstracta, vibrante, pero profundamente expresiva. Así que quiero darte las gracias por traer tu muestra aquí a la sala de exposiciones. Quiero darte la enhorabuena y las gracias por esos obsequios que ahora nos contarás. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por la receptividad que he tenido acá en esta comunidad de Ubrique. Realmente es muy bonito todo lo que es el salón de exposiciones. Realmente es mi vocación era docente y luego me he venido aquí a vivir a Cádiz y aquí es donde ha despertado ese don de la pintura abstracta, que es lo que más me gusta, porque yo digo que los paisajes se miran directamente en vivo, en la naturaleza, pero la pintura abstracta no tiene ninguna forma ni ningún sentido, pudiera decirlo, pero es una manera de expresar las emociones y los sentimientos que llevamos por dentro. Es una manera de desplegar todo aquello que no podemos expresar de alguna manera, lo expresamos a través de la pintura. Estoy haciendo también cursos de arte terapia, de cómo sanar a través de la pintura, porque es importante llegarle a todo tipo de público, a los niños, a los adolescentes, a los adultos mayores, que es una manera de que exterioricen un poco todo eso que llevan por dentro. Realmente a mí me apasiona, me gustan mucho los colores, como lo ven, y son de diferentes formas, y cada uno expresa un momento dado mío en particular de la pintura. Muchas veces estamos tristes, nos sentimos solos, nos sentimos eufóricos, contentos, y cada uno de esos va representando un poco la pintura. ¿Cuándo siento que una pintura está lista? Pues mira, cuando ya digo ya, aquí me gusta lo que está, lo que estoy viendo. Entonces es una manera de que se puede comenzar y puede ser muy rápida, como puede durar meses realizando una pintura. Pero realmente se ha convertido en un hobby, pero que quiero trascender un poco más de ese hobby para llegar a otro público que lo pueda ayudar así como me ha ayudado a mí, porque ha sido una manera de expresar todos los sentimientos que llevo por dentro. Y bueno, vuelvo a ir, le repito, le doy muchísimas las gracias acá al ayuntamiento por la receptividad, por la oportunidad. Vivo en Arcos de la Frontera, ya he expuesto en Arcos de la Frontera, y ahora aquí en Ubrique, que es la cuna de la marroquinería, muy, muy importante porque son los primeros acá en Europa. Entonces a mí me parece muy interesante, de verdad, que conozcan mi pintura aquí y que, bueno, espero que sea bien acogida. También los invito a participar para que se obsequie una réplica de cualquiera de los cuadros que estoy aquí exponiendo. Con los votos del público asistente a la sala, como venimos haciendo cada año, hacemos una réplica en miniatura de esa obra más votada y que más le ha gustado al público. También les traigo un obsequio a todos los medios y a los que nos visiten para que se lleven una pintura miniatura como recuerdo de haber venido acá a la exposición, que es un obsequio mío. En la agenda de hoy viernes, Cineando en Ubrique ha programado la proyección de la película La costilla de Adán, de 1949, incluida dentro del ciclo Condenados Juicios. Dará comienzo a las 8 de la tarde con entrada libre y gratuita. También, por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique celebra hoy una nueva fase clasificatoria del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. A partir de las 8 de la tarde se va a contar con la actuación en la categoría de cante de Ciriaco Hernández, de Badajoz, y Juan Toro, de Puerto Serrano. En la modalidad de baile, Carmen La Leona de Sevilla, y en la modalidad de guitarra, Carlos Grande también de Sevilla. La entrada es libre hasta completar el aforo. Mañana sábado los actos programados están vinculados especialmente con el ámbito cofrade. A las 11:30 de la mañana dará comienzo el Pasacalles, con el que se iniciará el segundo certamen de música cofrade Ciudad de Ubrique. Participarán la Banda Municipal de Música de Ubrique, Maestro Juan Chacón, la Agrupación Musical Ubriqueña, la Banda de Cornetas y Tambores, Padre Jesús Cautivo y Rescatado de Ubrique, la Agrupación Musical Cristo del Calvario de Ubrique, que también organiza el evento, y la Agrupación Musical Santiago y Santa Ana de Algodonal. La actividad cuenta con el respaldo de la concejala de Participación Ciudadana, Rocío Pazo, y el director de la agrupación Cristo del Calvario, Manuel Moreno, han animado a la ciudadanía a participar en este encuentro. Pues nada, anunciar que este sábado vamos a vivir una jornada muy bonita en nuestro pueblo, gracias a la iniciativa de la agrupación musical Cristo del Calvario de Ubrique, que ha organizado el segundo certamen de música cofrade y se realizará en el Parque Rafael Alberti. Comenzará con un pequeño pasacalle que empezará a las 11:30 en la carretera nueva, en el kiosco de Pepe, y entrarán al parque por la puerta lateral. Estamos hablando que son unos 250 músicos y en este certamen contaremos con la Banda Municipal de Música Maestro Juan Chacón, la Agrupación Musical Ubriqueña, la Banda Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Irían por este orden y seguidamente tendremos la actuación final, que estaríamos hablando de dos agrupaciones en un escenario, tocando juntos, como unos 100 músicos, y sería la agrupación musical Cristo del Calvario junto a una agrupación invitada, que sería la agrupación musical Santiago y Santa Ana, y vienen de Algodonales. Lo que hace que sea una oportunidad especial para disfrutar de la música, compartir experiencia entre músicos y seguir fomentando la convivencia entre las diferentes agrupaciones. Desde el Ayuntamiento de Ubrique y desde esta concejalía siempre apostamos por apoyar este tipo de actividades, porque no solo enriquece la programación cultural de Ubrique, sino que también fomenta la participación, el encuentro entre vecinos y el orgullo por nuestras tradiciones musicales. Por eso quiero animar a todos los vecinos y vecinas, y a la familia, a los jóvenes y a todos los amantes de la música, que se acerquen a este sábado al Parque Rafael Alberti y disfruten de esta iniciativa que la han organizado con mucho cariño y la agrupación musical Cristo del Calvario, y estoy segura de que será una mañana tarde muy especial para compartir, disfrutar la música en directo y seguir fortaleciendo la vida cultural y asociativa de nuestro pueblo. Actuarían las cuatro bandas de Ubrique, bueno, las tres, y nosotros haríamos una actuación, porque este año queríamos hacer algo diferente, y entonces la actuación nuestra pues va a ser en conjunto con la agrupación de algodonales, ya que la asesoría musical de las dos agrupaciones es el mismo, que es Jesús Piñero, el director de la agrupación musical de la Sentencia de Jerez, y después el Kini de Triana pues lleva las dos cuerdas de cornetería, tanto en nosotros como el año pasado también empezó con la de algodonales. Es decir, tenemos el mismo estilo musical, mismo repertorio, la misma asesoría musical, y este año pues hemos querido que el concierto sea en conjunto con ellos, las dos agrupaciones juntas. Y nosotros hemos querido hacer una cosa diferente, porque lo especial es que vamos a actuar, se prevé, entre las dos agrupaciones sobre unos 100 músicos más o menos. Mm. Es decir, que tocaría en el escenario una agrupación compuesta por dos agrupaciones, pero de 100 componentes, para que sea una cosa diferente para el pueblo, que el pueblo escuche algo diferente. Pues mañana entre todos los colectivos, pues más o menos así, por lo alto, sobre 250 músicos están citados mañana en el concierto. Pues el pasacalle dará comienzo a las 11:30, que tenemos previsto que a las 12 más o menos estemos todas las bandas ya en la Plaza Rafael Alberti, para que dé comienzo ya en el momento que lleguemos la última banda a la Plaza Rafael Alberti, que seremos nosotros, la primera banda ya comenzará su concierto en el escenario. Es decir, que eso va a ser en el momento que acabe el pasacalle, comenzará la primera banda. De aquí hace una invitación a todo el mundo, la verdad que se prevé que echemos un día muy bueno de música y la gente disfrute con la música, ya que va a tener todos los estilos musicales, todas las diferentes bandas, que estilos de bandas que va ahí ahora mismo en realidad, las vamos a tener mañana allí. Así que invitar a todo el mundo que se pase por allí y que disfrute de un día de música como nosotros vamos a disfrutar, por supuesto. También para mañana sábado se ha programado la celebración del Vía Matris con la imagen de María Santísima de la Esperanza, organizado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Dará comienzo a las 5:30 de la tarde desde la parroquia de Ubrique, con un recorrido que les llevará hacia las calles Real, San Juan, Perdón, Beato Fray Diego de Cádiz, calle Cervantes, Plaza Colón, calle Agua y regreso a la parroquia. Previamente la imagen va a permanecer en acto reverencial en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y por su parte, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha programado el acto reverencial de la imagen de Jesús Nazareno también para mañana y el pregón de la Semana Santa, a cargo de Juan Francisco Ordóñez González. Dará comienzo a las 9 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de la O, presentado por el también ubriqueño José Luis Mancilla y con el acompañamiento musical de Daniel Borrego. El pregón lo podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM y en radioubrique.com. La organización, bueno, la organización, más o menos la tenemos medio planteado todo. Lo único que mañana, una vez que termine la misa en honor a la Señora de la Esperanza, pues haremos el montaje que tenemos que hacer, que no es mucho. Solamente pues colocarle el atril al pregonero y poco más. Y bueno, los asientos que solemos tener reservados para las autoridades que nos acompañen y los hermanos de nos acompaña, y poco más. También Dani Borrego pues nos acompañará con el órgano de la parroquia. También estará el Martín, nos acompaña también con la corneta para darle un poco más de solemnidad a la marcha que tocará Daniel. Y creo que también hay un chaval que también está también de la banda de corneta de tambores de nuestro padre Jesús Cautivo, creo que es Alejandro, también nos acompañará con el tambor, para darle un poco de más empaque a lo que el pregón, un pregón sin marcha de Semana Santa, pues parece que estaba un poco descafeinado. Entonces, bueno, pues Daniel se ofreció, y también Martín y Alejandro, y bueno, yo creo que va a quedar un pregón bastante bonito. Ayer el pregonero pues nos comentaba que los nervios normales que creo que hay que tener cuando te pones así a hacer un pregón delante de tanta gente, pero bueno, yo creo que tiene que Juan Francisco ya tiene tabla, ya fue presentador de Joaquín Coveña hace ya unos años, y más o menos se ve la sensación, la tiene más o menos. Él decía que, bueno, que él espera que gusta, y yo le recalqué que el pregón es suyo, y que el pregón él va a hacer lo que le va a salir de dentro, a decir lo que va a salir de dentro, y va a ser un pregón, pues yo creo que va a ser bastante bastante bueno, como últimamente estamos teniendo. Últimamente no, siempre hemos tenido pregones, la verdad es que se quedan en la memoria muchos pregones, porque bueno, porque llegan donde tienen que llegar, y yo creo que Juan Francisco pues lo va a hacer. Como suelen tener momentos de que te retrotrae a otras épocas, a otra cuando se vivía la Semana Santa de otra forma, pues hay muchas veces que tienen recordatorio a eso, y la verdad que yo creo que es bastante bonito, porque bueno, también nos lleva a cuando teníamos otra edad, de cuando éramos niños y la vivíamos de otra forma la Semana Santa. Ahora pues hay mucha gente que bueno, pues no le gusta la Semana Santa, o no vive la diversidad, como ha dicho tú anteriormente, pero se sienten identificados con lo que pueda contar el pregonero, con cosas de hace unos años. Claro. Porque, bueno, como has dicho tú, es bonito, y aparte el texto literario que tiene, y yo creo que son todos los detalles que tiene, yo creo que son muy bonitos, y son muy, a mí me gusta. Muchas veces tenemos problemas de espacio. Aquí yo creo que ese problema de espacio, bueno, a mí me gustaría que nos quedásemos cortos, pero bueno, no va a haber tanto problema como en anteriores pregones. Pues que lo viva como se merece todo el acto, porque todos los actos están organizados con mucho cariño, y bueno, pues yo creo que son todos muy muy bonitos, y para vivirlo plenamente. Sí, hay overbooking ahora en la parroquia. Sí, el punto de partida de toda la Semana Santa, por la cuaresma típica que estamos viviendo, y por el problema que hemos tenido con el agua, pues el problema de allí. Con respecto a nosotros, pues el Jueves Santo tenemos una salida normal, pero normal no es, porque hay algunos cambios. El recorrido lo haremos a la inversa, es decir, saldremos ahí el agua, San Sebastián y Herrero Juan Romero Carrasco, Plaza de Jardín, volveremos por Calle Jesús, Toledo, Trinidad y Gótica y la Plaza. La haremos a la contra. Y bueno, pues una de las novedades que hay es que, bueno, la puerta de la parroquia, las dimensiones no da para que el paso de Nuestra Señora de la Estrella con el lobara con el palio montado, pues pueda salir bien desde allí de la parroquia. Entonces lo que hemos decidido, pues, a los varales y salir sin los varales. Hacer una cosa diferente, igual, más o menos, no es igual, pero va a ser muy parecido a cuando el año de la pandemia, pues, también tuvimos que salimos los costaleros por fuera, y también la Virgen nos llevaba varales. Y yo creo que una de las, el del Jueves Santo, es una de las novedades que va a haber. Y por último, la oferta cultural del fin de semana se completa con la propuesta que nos llega desde la Salita de Teatro. Mañana sábado a las 8, en la sala de la Salita de Teatro, se representará El retablillo de Don Cristóbal, de Federico García Lorca. Las entradas donativas se pueden adquirir en librería Alambique, en entradium.com, o bien dirigiéndose al teléfono 679-96-88-95. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.